mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. El segundo libro de Samuel, capítulo 1. Después de la muerte de Saúl, David regresó de su victoria sobre los amalecitas y pasó 2 días en Siclag. Al tercer día, llegó un hombre del campamento del ejército de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre la cabeza en señal de duelo. El hombre cayó al suelo y se postró delante de David con profundo respeto. ¿De dónde vienes? Me escapé del campamento israelita. ¿Qué sucedió? Cuéntame lo que pasó en la batalla. Todo nuestro ejército huyó de la batalla. Murieron muchos hombres. Saúl y su hijo Jonatán también están muertos. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos? El hombre respondió: sucedió que yo estaba en el monte Gilboa, y allí estaba Saúl, apoyado en su lanza, mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que haga?, le pregunté. Y él me contestó: ¿quién eres? Le respondí: soy una amalecita. Entonces me suplicó: ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo maté, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete, y se los he traído a usted, mi señor. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. Luego David le dijo al joven que trajo la noticia: ¿de dónde eres? Soy un extranjero, una amalecita que vive en su tierra. ¿Y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor? Entonces le ordenó a uno de sus hombres: ¡mátalo! Enseguida el hombre le clavó su espada a la amalecita y lo mató. Y David dijo: te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. Desayunamos con 2 de Samuel, capítulo 1, verso 1 al 16. Saúl, sus hijos y su ejército fueron derrotados ante los filisteos. Pero tenemos aquí dos historias encontradas sobre la muerte de Saúl: la que leímos en 1 de Samuel 31 y la que cuenta este amalecita. Son diferentes y podrías preguntar, ¿cuál es la verdadera? Bueno, casi todos aceptan la de 1 de Samuel 31, que dice que Saúl se arrojó sobre su espada y que su escudero, al verlo muerto, también se mató. Pero era de público conocimiento que Saúl estaba persiguiendo a David, así que seguramente este amalecita fue el primero que se topó con el cadáver de Saúl y, para congraciarse con David, le dijo que él lo mató. Ahora, ¿qué simbólico es el hecho de que este amalecita fue el que despojó el cuerpo de Saúl? Y si lo que dijo es verdad, aún más. Y esto es significativo, simbólico, porque Dios le ordenó a Saúl eliminar a los amalecitas, y él no lo hizo. Amalec siempre representa nuestros deseos carnales. Por eso nos ataca cuando estamos más débiles. como lo hizo con los cansados y débiles en Deuteronomio 25, 17 al 18. Por eso Dios ordenó estar siempre en guerra contra Amalek, Éxodo 17, 16. Así como nuestros deseos carnales, Amalek solo se le gana en un contexto de oración, Éxodo 17, 11. Y por último, Dios promete un día borrar por completo el recuerdo de Amalek, Éxodo 17, 14. Usando esta imagen podemos ver que Saúl fracasó en destruir su propio Amalek y terminó en ruina. ¿Qué harás tú con tu propio Amalek interior? La orden de Dios es: lucha contra Amalek y hazle guerra siempre.